perdí. Un día me dejaste vacío y pienso que tu amor ya no es mío. Un día anunciaste tu partida y miré por la ventana cómo vos te ibas. Un día sé que volverás, pero muy tarde será para volver el tiempo atrás. Un día de abril, llorando por ti, quedé yo sin tu amor. Fuiste de mí, sin decir por qué, no diste explicación. Tuve que acostumbrarme, si vuelves es muy tarde. Un día de abril, llorando por ti, quedé yo sin tu amor. Fuiste de mí, sin decir por qué, no diste. Mejor no vuelvas. Un día me anunciaste tu partida y miré por la ventana. Pero muy tarde será para volver el tiempo atrás. Un día de abril, llorando por ti, quedé yo sin tu amor. Fuiste de mí, sin decir por qué, no diste explicación. Tuve que acostumbrarme, si vuelves es muy tarde. Un día de abril, llorando por ti, quedé yo sin tu amor. Sin decir por qué, no diste explicación.